Vamos a hablar con Alejandro Caporici, que es ideador, soñador y productor de este campamento Flipec. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Josué y Walter te saludan acá en Viedma. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Yo soñé con el colectivo de Viedma también, así que... ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero que nada, Ale, contale a los que están escuchando y mirándonos a través de la TDA, ¿de qué se trata este primer campamento nacional de cannabis, temático, así, ahí en Torquín? Sí, este es un encuentro para canabicultores, profesionales, gente del palo, gente que quiera cambiar un poco también su forma de vida y empezar a entender que hay otras cosas también, otras terapias, otras formas, ¿no? Entonces fue como un gran encuentro que alguna vez lo soñamos, si se quiere, para la transformación del pueblo particularmente. Y como que entenderíamos que este campamento va a ser el showroom de un nuevo modelo de vida. Salió algo así el otro día y nos pareció que es la explicación perfecta. Ahora es hacia donde queremos llevar al pueblo. Hay que contar para los que están escuchando y viendo que son 3 días, que además tiene espectáculos, pero además van profesionales, va a haber charlas, capacitación. ¿Nos contás un poquito bien todo lo que...? Yo sé que sería un montón, pero ¿en qué es lo que va a tener este campamento este fin de semana? Sí, va a haber alrededor de 40 charlas en lo que tiene que ver en cannabis y agroecología. Esas 40 charlas van a estar distribuidas por ahí más o menos una mitad en lo que es medicinal y una mitad en lo que va más para el lado de industrial, legal y de oportunidades futuras. Uh-huh. Así que bueno, eso sería lo que corresponde al cannabis y a la información más pedagógica, si se quiere. Además vamos a tener sectores de encuentro, va a haber patio de comida, va a haber bandas en vivo, arte callejero, sorpresas, hay una carpa de terapia holística que va a estar impresionante, que va a poder ir a vivir una experiencia distinta, los que no conocen de ese asunto, así que está todo muy dado, todo muy lindo y creo que va a prosperar muy bien, ¿no? ¿Cuál es la situación de acompañamiento, en este caso del municipio, del lugar, de la ciudad? Te digo porque, por ejemplo, acá en Viedma tenemos una ordenanza aprobada en temática canábica, pero no se ha reglamentado nada porque como que viste que hay siempre cierto temor y prejuicio, pero quería saber ahí la comunidad de Torquín cómo está viviendo esto. Y nosotros acá en Torquín tuvimos un caso muy puntual que uno de mis socios fue protagonista. Ellos cayeron presos por ayudar a la gente simplemente, por regalar plantas o por brindarle el aceite a la gente a cambio de nada. Por eso están afuera hoy en día, porque nunca pidieron nada a cambio, pero bueno, se tuvieron que comer el garrón de estar guardado un par de días, y eso fue como que el pueblo ahí se unió como nunca. Es algo que no habíamos visto. Nosotros acá somos Automoto Unión, Boca River y peronista y radical, como en todos lados, ¿no? Es la competencia extrema en todos los ámbitos. Y esto fue como una demostración de que no era competencia, sino que era unidad. Y a partir de ahí fue que desde mi parte y con mis socios empezamos por ahí a soñarlo de una manera por ahí un poco más grande, ¿no? Pero en definitiva el pueblo acompaña, ya hay una cultura canábica, ya entiende que va mucho más allá de si se puede fumar o no se puede fumar, que hay una industria enorme atrás, que hay una posibilidad enorme para poder salir adelante. Estoy hablando justamente de lo económico, no de lo, sí, no sí, de lo sí. sanitario. Sí, sí, es que está bien, sí. Regulamos que... Hacemos leyes que se puede consumir aceite, pero no terminamos de regular las semillas, no terminamos de regular los productos, no terminamos de regular quién puede cultivar y quién no. Entonces, como que, bueno, vamos un poco atrás de eso y en este caso, Torquín eso ya lo tiene muy claro, ya sabe, no podemos ser hipócritas, acá nos conocemos todos, entonces no sabemos que el comercio canábico existe y que da infinidad de oportunidades. Y bueno, como pueblo, como ciudad, apuntamos a eso, a que a poder vivir, que el cannabis sea fundamental en el pueblo. Esto se va a realizar en Torkins. Estamos hablando con Alejandro, uno de los ideadores del primer campamento nacional en temática canábica. Tiene grandes números, creo que está hasta Capanga, Soy Rada, cerrando una de las noches, ¿no? A nivel número artístico hay mucho más, pero digo así como números grandes, Big Mama también. Sí, Big Mama tenemos el viernes con dos DJs o tres, creo, después, de algo, por ahí un poco de música electrónica. El día sábado tenemos bandas locales y el cierre de Soy Rada. Y el domingo, sí, la puntillita del postre, el cierre con Capanga. Así que, bueno, en lo que respecta a espectáculo estamos más que conforme con lo que logramos. Y bueno, sí, estamos esperando con muchas expectativas, esperando que llegue ese día para poder disfrutarlo. Logísticamente se hace todo en el camping municipal. En el parque municipal, no es camping, nosotros no tenemos camping en el pueblo. Ah, mira. Lo que hicimos fue acondicionar el parque para una cantidad de personas acampantes, que eso se agotó, alrededor de 500 personas van a estar acampando en el parque. Mirá. Y a su vez el Club Automoto, que está a 200 metros, hablamos con ellos y ellos abrieron un segundo campamento como para que la gente que quiera venir a pasar los días tenga el lugar donde acampar. Bien. Repito, por una cuestión de logística, nosotros con varios y demás tuvimos que cortar ahí, pero el Club Automoto se copó y va a abrir sus puertas para posibles acampantes. Bien, más de 30 charlas, talleres, exposiciones comerciales y también de marcas y demás va a ocurrir. Tiene sí. el acompañamiento del INTA, de la Municipalidad de Torkin y también de Reprocam. Digo para que aquellos que están escuchando tengan información. Y después, bueno, hay un valor para el campamento, hay un valor. Acá me preguntan cuánto cuesta. Tengo entendido que salía 5.000 para acampar, ¿o no? ¿Los tres días? Sí, 3.500 los tres días va a salir ahora porque, como te decía recién, ya no tenemos más para campe. Son 3.500 pesos del valor de entrada libre, mira, para los tres días. ¿Y por día se puede ir? Por día se puede ir, la entrada sale 1.500 pesos. Nosotros lo que estamos haciendo, sí, es invitando a la gente a que lo compre. Está bastante solicitada las entradas. Uh-huh. Y son limitadas, obviamente que la limitación que nosotros pusimos es grande, pero al ritmo que vamos creemos, claro, que se puede llegar a agotar, así que invitamos a la gente a que en lo posible saquen la entrada previo, ¿sí? Es el primer campamento en este tipo en el país, ¿está bien? ¿Es así? La verdad que No te voy a mentir, yo no, o sea, googleamos un poco y buscamos a ver si encontrábamos algún campamento canábico y no encontramos nada, solamente algo en México, pero muy muy por arriba un informe, sabemos si se hizo, si no se hizo. Eso es lo único que vimos, sinceramente. No te puedo decir si es el primero, creemos que sí. Y si no es el primero, intentaremos que sea el mejor. Qué grande. O el más lindo. Bien. El más lindo. Alejandro, más lindo. Gracias por estos minutos. Y estaremos ahí compartiendo también esta información en nuestro sitio web. Y bueno, esperemos que salga todo como lo han soñado. Vienen trabajando. Veo que hay un montón de también disertantes comprometidos y gente que uno reconoce que está hace muchos años en la lucha y que va a compartir sus conocimientos en este campamento de tres días ahí en la localidad de Torkins. Abrazo grande. Bueno, les mando un abrazo grande y sí, los esperamos a todos por acá. Dense una vueltita tan cerca, así que vengan, que va a ser un fin de semana hermoso. Hasta, les mando un abrazo. Hasta el fin de semana, entonces. Abrazo. Adiós. Alejandro Caporici hablando con nosotros, en este caso hablando del campamento Flipex, que es en la localidad de Torkins.